llevamos saludo fraternal, sí, por ser día tan feliz, por ser día de tu santo. Nosotros, los que te cantamos, te deseamos a tu